persiguiendo tu cariño. Yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y serás para mí como mi corazón, y serás para mí como mi corazón. Tan solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y serás para mí como mi corazón, y serás para mí como mi corazón. Pica mi caballo, que está en la puerta que da el camino real. Pica mi caballo, que está en la puerta que da el camino real. Y si era linda paloma, subir a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me parta un rayo. Y montate en el caballo, que está en la puerta, allá en el camino real. En el camino real, pica mi caballo, que está en la puerta que da el camino real. Pica mi caballo, que está en la puerta que da el camino real. En el caballo que está en la puerta, allá en el camino real. Pica mi caballo, que está en la puerta que da el camino real.